La situación en las cárceles entonces, durante la dictadura de Franco, pues como quizás os imagináis, eran de un gran, entre los presos sociales hablo, sobre todo un gran nivel de analfabetismo, mucha miseria humana, individualidad, abusos, y existía el prototipo de preso que se llamaba el CIE, que era el que imponía sus normas en las cárceles, digamos, y cuyo prototipo de personalidad había que imitar para sobrevivir en las cárceles, ¿no? Entonces, se dividían básicamente en las cárceles de los presos sociales en grupos de, digamos, afinidad por la localidad donde había nacido cada uno, de tal forma que estaban los catalanes, los madrileños, los vascos, etcétera, ¿no? Y era una jungla directamente, eran enfrentamientos permanentes, abusos, sobre todo de los chavales jóvenes. Las cárceles, prácticamente los funcionarios no hacían absolutamente nada, la llevaban los presos colaboradores, los chivatos, que generalmente la ocupaban presos acusados de delitos relacionados con abusos a menores o estafadores, los que llamaban presos de confianza, que ahora, leyendo un boletín editado en Vitoria aquí, pues he visto que de nuevo se está reproduciendo este sistema. A mí enseguida me destinaron al puerto de Santa María, en cuanto ya descubrieron que tenía inclinaciones fuguistas. Y bueno, allí el sistema que había era de auténtico terror, muchísimo miedo en la gente. Se funcionaba prácticamente en un régimen militar, se formaba con el brazo así cubriéndose. No había ninguna confianza entre los presos, hasta tal punto lo descubrí enseguida esto, porque yo de Carabanchel había conseguido llevarme en el equipo que llamábamos nosotros los fuguistas o los presos que teníamos alguna inquietud por conseguir la libertad. Llevábamos libros de tapa dura donde llevábamos escondidos pues la sierra, el carnet de identidad falsificado, algo de dinero de circulación legal en la calle, y empezaba a difundirse ya el costo, el hachís, ¿no? Yo me llevaba una pequeña china de hachís y vi el panorama de tanto chivato que había en el puerto de Santa María, que decidí fumármelo yo solo y por la noche, porque sabía que si alguien me olía, me identificaba, seguro que se chivaba, ¿no? De alguna forma esto tiene una explicación lógica, porque cuando el miedo está tan extendido y se sufre tanto, la conciencia y la voluntad se debilita y surge el egoísmo salvaje para conseguir escaparse del sufrimiento, ¿no? Yo tuve la suerte de relacionarme con unos presos atracadores franceses. Había un grupo de bretones y unos chavales de París que tenían otra conciencia diferente a la que había en la delincuencia de la dictadura, ¿no? Tenían otro planteamiento, tenían la suerte de recibir un periódico que se editaba entonces en la Francia del 68-70, que era Liberación, era más o menos de ideología trotskista y demás, pero recogía todas las luchas sociales que se daban en Francia, en la Europa de los años 70, ¿no? Esto a mí me sirvió, compañeros que empezamos a tener esa afinidad, de la censura tan brutal que había en las cárceles a nivel informativo, cultural, etc., ¿no? Las bibliotecas, básicamente, la componían libros de orientación religiosa, moral, adictos al régimen, a la dictadura. No teníamos ninguna capacidad de superar el embrotecimiento y de romper la condena psicopática a la que el Estado, yo creo que ahora de nuevo, condena a los presos. A raíz de empezar a tener información de todos los movimientos de lucha carcelarios que se daban en Francia, en Italia, en los países del norte de Europa, pues empezamos a comentar que teníamos que romper esta dinámica y empezar a organizarnos los presos sociales. En Carabanchel, bueno, ahí me llevaban a juicio del puerto de Santa María a Carabanchel en conducciones especiales. Estaba muy poco tiempo en Carabanchel y enseguida, con la conducción especial, me bajaban. Yo estaba en Carabanchel a lo mejor 2-3 días y me bajaban al celular del puerto de Santa María. En el tiempo anterior que estuve en Carabanchel a mi traslado al puerto de Santa María, los presos políticos que en Carabanchel estaban en la tercera galería tenían bastantes movilizaciones y una de ellas recuerdo que fue para exigir el estatuto de preso político. Hicieron una asamblea global en la tercera galería de Carabanchel y varios presos políticos que no estaban de acuerdo en exigir ese estatuto, porque consideraban que no tenía que haber diferencia con los presos sociales, decidieron no participar en la huelga colectiva que hicieron los presos políticos de la tercera y se vinieron con los presos sociales a la séptima. Troscos, algún anarquista que estaba ya como militante de CNT o de AIT o la organización que fuese, troscos y anarquistas sobre todo, ¿no? El contacto que empezamos a tener con estos presos de ideología política, pero sin necesidad de reivindicar su estatuto, ¿no? Nos sirvió para abrir nuestra conciencia y aprender, ¿no? Por esos años empezó a entrar a las cárceles un nuevo tipo de delincuencia entre comillas, por supuesto, ¿no? El uso de las drogas en el exterior empezó a masificarse, sobre todo el hachís. Y empezaron a entrar un tipo de presos sociales con otro nivel cultural, otra conciencia, otros hábitos, ¿no? Esto supuso a su vez la entrada de nueva información, nueva cultura. Todos los libros que se editaban en el movimiento más o menos de cambios que hubo en Europa en los años 60-70, pues todo el movimiento de la contracultural, la filosofía hippie, feministas, etcétera, pues esto nos sirvió a los presos que teníamos inquietudes a abrir nuestra conciencia y a empezar a pensar en la necesidad de combatir a la dirección de las cárceles y combatir los abusos y esa mentalidad de quie mafiosa que había entonces en las cárceles de los presos sociales. Paralelamente en el exterior había muchas movilizaciones sociales por múltiples causas, por la amnistía, por contra la energía nuclear, el movimiento feminista, las primeras ocupaciones vecinales, etcétera, ¿no? Los presos políticos, ya de diferentes organizaciones, sobre todo de ETA, polismilis, milis, etcétera, empezaron a tener algún contacto con determinados presos sociales, entre ellos yo. Yo tuve y tengo todavía muy buenos amigos de etarras, milis, polismilis, etcétera, y tuvimos una relación de camaradería. Hasta el punto de que cuando se consigue la amnistía a los presos políticos, la relación que teníamos ya en Carabanchel, yo ya me trasladaron del puerto a Carabanchel y ya meteré una temporada, era de una colaboración bastante intensa. Cuando consiguen la última amnistía, hubo la amnistía, entonces se dividió en dos etapas básicamente. La primera, concedida a los presos políticos sin delitos de sangre, sobre todo de ETA, o ETA o FRAP, había algunos, tal, ¿no? Y la segunda ya a los que extrañaron, que estaban casi todos acusados, pues delitos de sangre, Carrero, etcétera, ¿no? Yo recuerdo cuando iban a salir una escena que, bueno, quizás me salto un poco la evolución, pero simplemente para reflejaros el nivel de camaradería que se consiguió crear y que a ese nivel yo y mis compañeros nos sentimos muy orgullosos de haber sido capaces de haber roto la brutalidad, la ignorancia, el embrutecimiento al que estábamos condenados como presos sociales y haber sido capaces de establecer una relación de afinidad, de camaradería con presos políticos que tenían sus valores, evidentemente, ¿no? Y estábamos en una celda minúscula, en la sexta galería de Carabanchel, bueno, pues pasándonos las litronas de vino casero que se hacía allí y demás, ¿no? Y dándonos unos abrazos, pues eso, pues los que se miraron a Carrero, a tal, ¿no? Y nada, no preocuparos que en Euskadi y donde se pueda, os apoyaremos y lucharemos por que consigáis vuestras reivindicaciones, ¿no? Me he saltado el tiempo, pero consideraba necesario reflejarlo esto conforme me ha venido, ¿no? La organización de Koppel surge al calor de esas movilizaciones sociales y uno de los principales puntos de unión que motivó que se incorporasen cientos de presos sociales a la lucha de Koppel fue la lucha por la amnistía, por la supresión de todas las jurisdicciones penitenciarias, judiciales, depuración de los cuerpos policiales, depuración del cuerpo de jueces y magistrados, porque consideramos que todo esto procedía de la dictadura y entonces teníamos una legitimidad. Si realmente estábamos en una democracia, tenía que haber una ruptura con la dictadura y entonces no podía ser que continuásemos condenados, cientos de presos sociales, a penas enormes que se nos habían aplicado con un código penal fascista de la dictadura. Existían jurisdicciones especiales que se nos habían aplicado, no solamente la ley de vagos y maleantes, que había evolucionado a la ley de peligrosidad social, que se aplicaba de forma sistemática a determinadas conductas sociales, uso de drogas, gays, lesbianas, etcétera. Y, bueno, empezamos a configurar de una forma, al principio, anónima, la futura estructura de Koppel. Yo fui uno de los fundadores de Koppel en Carabanchel, a finales del 76. Y empezamos con un sistema de agitación anónimo, evidentemente, porque en las cárceles todavía se torturaba. Tenían el sistema de que cerraban a toda la gente en las celdas y por la noche abrían a los presos determinados que los tenían marcados y que les tenían que dar un repaso, una paliza y luego llevarlos o llevarnos. Yo tuve la mala suerte de sufrir 40 días de aislamiento en Carabanchel en esos años, ¿no? Te daban una paliza y directamente al submarino de Carabanchel, ¿no? Entonces, la función de las palizas, en una galería que tenía un eco bastante fuerte, era que el miedo, que el terror, se difundiese solo por la noche, ¿no? De tal forma que estábamos muy paralizados, ¿no? No se había roto todavía el miedo con el coraje suficiente para dar el paso de organizarse y plantar cara al sistema, ¿no? Empezamos a hacer panfletos anónimos, los hacíamos manuscritos, luego evolucionamos y ya nos, con unas suelas de las zapatillas, nos hicimos una imprentilla con tinta también de las zapatillas, en fin, ya avanzó la técnica, ¿no? Pero al principio hacíamos panfletos manuales y los tirábamos de forma anónima a través de las ventanas de las galerías de Carabanchel. Con el fin, claro, de que no nos identificasen y nada más empezar, acabasen con nosotros, ¿no? Enseguida fuimos notando que la gente se iba animando, que preguntaban, de una forma anónima también se contestaba, y vimos que se iba creando ya esa energía para dar el siguiente paso. Y ya dar la cara, o sea, ya sabíamos que si dábamos la cara nos la podían partir, pero que habría compañeros que nos relevarían, etcétera. O sea, es la dinámica de perder el miedo y decir, pa'lante. Convocamos la primera huelga de talleres en Carabanchel, fue masiva. Bueno, los trabajos penitenciarios entonces y ahora siguen siendo los mismos, una explotación cruel, sin ningún derecho laboral, y haciendo trabajos que ellos llaman de rehabilitación social, pero que es puta mentira, porque la rehabilitación social es imposible que exista en la cárcel. Ya me diréis cómo se puede rehabilitar a un preso trabajador cosiendo balones o haciendo flores o construyendo barcos y demás, ¿no? Bueno, aparte que quien primero tendría que rehabilitarse sería la sociedad, ¿no? Bueno, convocamos la primera huelga de talleres, fue un éxito total y la dirección de la cárcel retrocedió. El siguiente paso que dimos fue pedir, de una forma legal, por instancia, como decían, la celebración de una asamblea, la primera asamblea que se celebró en Carabanchel, fue en 1976, a últimos, y fue masiva la asamblea. Ahí se planteó una asamblea abierta, se planteó pues todos los temas que se podían considerar, pero los que estaban más comprometidos en la lucha, todavía Coppel no se había difundido socialmente, ni siquiera en la cárcel de Carabanchel, pero surgió una tendencia, digamos, dialogante y pactista, y otra que estábamos más por la labor de una confrontación más fuerte y más directa, ¿no? Recuerdo que en esa asamblea un acusado de estafa, que luego decían que era el presidente de la Coppel, los medios y demás, pues abogaba por la línea de que era necesario establecer un diálogo con la dirección de la cárcel de Carabanchel, la Dirección General de Prisiones, y de una forma encauzada pues, plantear nuestras reivindicaciones. Nosotros dijimos que no, que no estábamos de acuerdo con esa línea y que, bueno, pues si ellos estaban de acuerdo, celebrasen sus asambleas y demás, pero que nosotros celebrábamos la nuestra. A partir de ahí decidimos ya constituirnos como organización abierta, los presos que quisiesen sumarse a la idea que teníamos de la lucha a través de Coppel. Más o menos 6 compañeros decidimos crear una serie de puntos y someterlos más o menos a consulta en las asambleas. Y incluían pues la amnistía para todos los presos, la supresión de jurisdicciones especiales, la depuración de los funcionarios torturadores, porque entonces no había costumbre de denunciar las palizas o las torturas porque los jueces pasaban olímpicamente. La dictadura eran jueces afines al régimen, ¿no? A pesar de que empezaba a haber cierta apertura, pues todavía seguíamos sin confiar, evidentemente. Ya sabíamos que había determinados jueces rojillos que podían velar un poco por los derechos humanos en las cárceles y demás, ¿no? Paralelamente, teníamos una lucha con la dirección de Carabanchel a nivel lingüístico. Por ejemplo, todavía querían que mantuviésemos el tratamiento de reverencia y de servilismo a través de la relación con la dirección, por ejemplo, las instancias, decían Dios guarde a vuestra ilustrísima y no sé qué términos, tal, y nosotros directamente lo tachábamos y poníamos señor y tachábamos lo de Dios, efectivamente. Entonces nos devolvían las instancias y nosotros, la siguiente ya ni instancia ni pollas, un papel escrito directamente. O sea, un pulso, digamos, ¿no? Y el pulso lo ganamos. Entonces ya vimos que teníamos fuerza. Paralelamente, en el resto de las cárceles del Estado, empezaron a enterarse lo que pasaba en Carabanchel. Nosotros, a través de las conducciones que obligatoriamente pasaban por la cárcel de Carabanchel, a diferentes cárceles del Estado, pues utilizábamos tinta simpática en pequeños panfletos que se metían por la gente, yo qué sé, en las botas, en la muela, donde fuese tal, ¿no? Y llegaban casi todos bastante bien, ¿no? Y empezaron a organizarse en el resto de las cárceles del Estado, en Barcelona, en Euskadi, en Andalucía, etcétera, ¿no? A últimos del año 76, a mí me pilló en el puerto, varios compañeros se autolesionaron y les trasladaron al hospital penitenciario de Carabanchel. Los presos políticos que había en el hospital penitenciario, había varios de ETA, varios troscos, tal, ¿no? Entraron los antidisturbios a palear a los compañeros de Coppel. Los presos políticos se solidarizaron con ellos y fue la primera vez que apareció la primera pancarta de Coppel en los medios de comunicación. Los medios de comunicación entonces jugaron el papel progresista de acoger la lucha de Coppel, como tantas luchas sociales, de una forma interesada, evidentemente. Luego, la perspectiva del paso del tiempo, yo lo he considerado así, ¿no? Pero cumplieron un objetivo fundamental para que la lucha en las cárceles trascendiese de los muros y llegase a la opinión pública. Hasta el punto de que varios periódicos y emisoras de radio, creo recordar Hora 25, nos publicaba o nos difundía comunicados y llamamientos a huelgas en el resto de las cárceles, que hoy en día dices, hostia, ¿no? Pero bueno, la cosa iba de la transición, el recreo este democrático y demás, y bueno, pues nos vino bastante bien a ese nivel, ¿no? Ya a primeros del 77, a mí me trasladan del puerto de nuevo a Carabanchel, yo vuelvo ahí con una energía de la hostia y decidimos avanzar ya en la confrontación, ¿no? Y decidimos llevar la lucha de Coppel, la lucha en las cárceles, a las audiencias y a los juzgados. A mí me intentaron juzgarme 11 veces, al final lo consiguieron, pero ya cuando salí en libertad. Y una de ellas, no sé si sería la cuarta o la quinta o así, decidimos romper el juicio y, si era posible, intentar la fuga. Llevábamos unas gilets, unas cuchillas de afeitar camufladas, yo llevaba un pequeño panfleto camuflado también, y bueno, pues en acto de juicio los jueces fascistas, claro, o demócratas de ahora, más o menos, ¿no? Me preguntó pues que contestase a las preguntas del ministerio fiscal, tal. Yo dije que no contestaba, que no participaba de aquella farsa. El presidente me dijo que me callase, no me callé y directamente nos autolesionamos. Fue la primera autolesión que yo me hice en la lucha de Coppel. Forcejeo con los policías, tal, ¿no? Yo me di primero un buen tajo, me tuvieron que dar bastantes puntos, y con una espada, una llave falsa para las esposas, en la boca. Entonces, varios compañeros que estaban en el público y varios familiares, porque por entonces, ya primero del 77, ya los familiares y amigos de apoyo a Coppel se organizaron en la primera asociación de familiares y amigos de los presos. Bueno, pues todo el follón que se montó en la sala de juicio, amnistía, libertad, gritando a los familiares, tal, ¿no? Los maderos, que a ver cómo nos controlaban, tal, ¿no? Y entonces, bueno, estaban dudando si llevarnos al hospital civil o al penitenciario. Y dijimos, hostias, al civil, fuga, tal, ¿no? Y qué va, o sea, directamente miraron el expediente y al hospital penitenciario. Después de esta primera acción de ruptura en las audiencias, creo recordar que se rompieron juicios en Euskadi, no sé si aquí en Zaragoza, en Barcelona, en varios sitios del Estado, ¿no? Esto tenía un fin bastante estratégico. Por un lado, era denunciar la connivencia de todo el aparato judicial con el franquista y difundir. a los de la rotonda, bueno, los que consideraban que éramos los más agitadores, nos aislaron en la rotonda, que era un añadido a la sexta galería de Carabanchel. Nos aislaron como a 30 y tantos compañeros y decidimos convivir en comuna. Estuvimos como 3 o 4 meses, fue la primera experiencia comunal de compartir todo los entonces desheredados del sistema, ¿no? Esto evidentemente supuso y nos suponía una evolución en nuestra conciencia de ser capaces de romper la individualidad egoísta e insolidaria a un proyecto de lucha y de compartir todo, ¿no? Y a su vez crear, liberar espacios, digamos, con el fin de dominarlos e intentar la fuga. Porque enseguida nos dimos cuenta que si nosotros hacíamos que funcionase o no funcionase la cárcel, sería para nuestro beneficio. Y el que no funcionase la cárcel significaba que podíamos intentar la fuga colectiva. En la rotonda, en concreto, enseguida tuvimos acceso al alcantarillado, enseguida vimos que podíamos fugarnos. Yo conocía el alcantarillado de Carabanchel por una experiencia anterior a un intento de fuga colectiva. Y, bueno, la ruptura de la comuna de Koppel surgió porque, a ver, para definir un poco, Koppel lo formaban todos los presos sociales que se identificaban con la lucha de Koppel y sus reivindicaciones, pero evidentemente éramos muy diferentes. Había gente que teníamos más o menos una conciencia todavía primaria política y otros que se definían directamente como delincuentes, ¿no? Atracadores, lo que fuese. Y había un grupo especial que tenía una mentalidad mafiosa, digamos, ¿no? Que tenían su código de valores, su ética, ¿no? A unos niveles muy respetables, por ejemplo, era odio al chivato, era compartir colectivamente todo, etcétera, ¿no? Pero tenían una estructura jerarquizada que nosotros no compartíamos, ¿no? Estos eran los que mejor hachís recibían y entonces los compañeros que fumaban, yo entonces ni fumaba ni quería saber nada de las drogas, decidieron que, bueno, a ver por qué no se compartía el hachís. Y entonces el grupo mafioso dijo, pues no, porque esto no se comparte. Esto es nuestro y entonces, bueno, esto no se comparte comunalmente. Entonces, bueno, al final se rompió la comuna por esto. Esto a mí me dio que pensar y llegar a la conclusión que al loro con las drogas, porque si de una forma tan primaria, tan básica y en una zona tan reducida no habíamos sido capaces de superar ese problema, esa dinámica, bueno, ¿no? Ya sería junio del 77 y decidimos hacer ya un motín de envergadura. Proyectamos el motín del 18 de julio del 77, la fecha evidentemente no fue por casualidad, y en principio decidimos los 30 y tantos presos que estábamos en la rotonda, 8 que decidieron subir al tejado voluntarios, confeccionamos pancartas, banderas de las autonomías, etcétera, ¿no? Y subir a unas escaleras muy artesanales que luego antes de subir ya confeccionaron los compañeros y consiguieron subir al tejado. 8 solo. El resto, unos 20 y tantos, 30, nos autolesionamos de nuevo y yo viví de las escenas que más me impactaron de la lucha colectiva que yo viví en Koppel. 30 y tantos compañeros autolesionados, con autolesiones fuertes, todos chorreando sangre, saliendo por el pasillo de la sexta galería, cantando el himno de la Koppel, que estaba basado en el himno de los combatientes antifascistas italianos, Bella Ciao. Y conforme íbamos avanzando, todos los presos que nos veían de una forma instintiva empezaron a romper todas las celdas, a quemar los colchones, a romper los tejados para subir a las galerías y a su vez subir al tejado. O sea, fue una situación espontánea, con una carga emocional fuertísima, que a mí me dio que para reflexionar y entender que situaciones así pueden ser las que puedan crear situaciones revolucionarias, ¿no? Nos llevaron los antidisturbios, estaban con nosotros en la rotonda de Carabanchel, eran los antidisturbios del pañuelito rojo, entonces se diferenciaban por colores. Los del pañuelito rojo eran los más asesinos, los más torturadores. Nos llevaron a la enfermería de Carabanchel a cosernos y, bueno, pues la cárcel de Carabanchel prácticamente la tomamos todos los presos y se subieron al tejado como unos 700 presos aproximadamente. A nosotros nos cosieron y nos llevaron de nuevo a la rotonda. El motín duró unos 3 días... estaban avisados ya pues diferentes cárceles, grupos de abogados que ya se habían constituido como abogados de apoyo. Esto nos costó bastante porque hasta entonces los presos sociales éramos unos sin nadie, ¿no? No había ninguna definición, ninguna connotación política, pero a través de una asistenta social de Cáritas, que yo la he visto hace poco para un documental que estamos haciendo sobre Coppel y demás, que algún día, cuando lo acabemos, esperemos, pues se difundirá por todos los medios que se pueda. Pues esta mujer, una riojana chapó, nos puso en contacto con diferentes abogados que se brindaron a apoyarnos gratis a los militantes de Coppel, ¿no? Se organizó la primera semana de solidaridad con la lucha de los presos sociales en la Complutense de Madrid. A ver, ¿qué más? A raíz del motín del 18 de julio del 77, en el resto de las cárceles se sumaron como unas 30 y tantas cárceles más, prácticamente todas las cárceles del Estado. Las mujeres lo tuvieron bastante más complicado, pero sí recuerdo que en Yeserías se amotinaron en el patio y algunas se autolesionaron. Había muy pocas mujeres presas entonces y el nivel de conciencia entre las mujeres presas era, si entre los hombres era bajo, entre las mujeres ni os cuento, sobre todo porque la mayoría pues eran gitanas, relacionadas con un determinado tipo de delito o de tipología social, ¿no? A ver, ¿qué más? A raíz del motín del 18 de julio, bueno, surge una comisión negociadora que se ofrecen varios abogados para intervenir entre el Ministerio del Interior y la Coppel. Los compañeros del tejado dicen que subamos de la rotonda, me dicen que suba yo, tal. Digo, sí, vale, yo subo, pero que suba una comisión y para intentar intermediar, ¿no? A los compañeros los tenían sin agua, sin comida y demás, arriba, y constantemente con helicópteros, pelotas de goma, botes de humo, etcétera. Hubo una resistencia bastante fuerte. Con mucha imaginación, algunos compañeros idearon un sistema, yo recuerdo, por ejemplo, simular unos explosivos con unas latas de paté o de sardinas. Habíamos acumulado, ni se sabe, de cajas de cerillas y a las cerillas se le había quitado el rabo de la cerilla y se había cogido solo la pólvora y la pólvora prensada en la caja en la lata de conservas y bien sellada, con, no recuerdo, con lacre o no sé qué teníamos, con el calor en agosto, pues a la hora o lo que fuese, hostia, pegaban unos pepinazos. Estábamos a los antidisturbios y decían, hostia, que tienen explosivos, tal. En fin, ¿no? Que la gente de arriba, los que pillaron sobre todo, porque hubo bastantes heridos, yo recuerdo a alguno que perdió un ojo, otro que cayó directamente del tejado abajo, creo que no murió, pero se debió de quedar bastante jodido. Bueno, al final no hubo ninguna voluntad de negociación por parte del Ministerio del Interior. O sea, se hizo cargo de la cárcel directamente al Ministerio del Interior. Yo recuerdo que cuando subimos 5 compañeros a intentar intermediar, eran todo policías. Y el delegado gubernativo, creo que era, o así, todo policías, nosotros y los abogados, ¿no? Como no hubo ninguna posibilidad de negociación, al día siguiente, hacían las conducciones o secuestros, que ya empezamos a llamarle nosotros conducciones especiales, nos secuestraron los antidisturbios, estábamos en huelga de hambre, autolesionados, nos habíamos tragado también objetos metálicos, directamente conducción especial a Córdoba, al núcleo, digamos, que consideraban que éramos los más revoleras de Coppel, ¿no? Junto a los primeros militantes del Grapo que entraron por esos meses aproximadamente en Carabanchel y los últimos militantes del FRAP que no salieron con la amnistía. Nos concentraron a todos en la cárcel de Córdoba y al principio vivimos en comuna con los presos del Grapo, con los presos del FRAP y los presos de Coppel. Nos organizamos de tal forma que nos dimos cuenta que teníamos posibilidad de fuga. Y, de nuevo, el intento, un buen túnel que nos hicimos. Yo estuve trabajando con dos compañeros del Grapo que mató la policía hace unos años, Enrique Cerdán Calixto y Abelardo Collazo Araujo. No salió la fuga por un preso francés que luego nos enteramos que murió en Francia, murió o le suicidaron, lo que fuese. Estando en la rotonda entraron los antidisturbios del pañuelito rojo, nos obligaron a desalojar, les dijimos que nosotros decidíamos todas las cosas en asamblea, a ver si había alguna oportunidad de fugarnos, aunque fuese a la desesperada por el túnel, porque estábamos ya en la calle, pero éramos tantos, éramos unos 40 y tantos así, que no podíamos salir en plena calle y al lado había una antigua fábrica de harina y queríamos salir por dentro de la fábrica, ¿no? No pudo ser. El Lute, que estaba entonces en la cárcel de Córdoba, intentó intermediar con nosotros y los antidisturbios. Al Lute le obligamos a que se definiese si estaba con Coppel o estaba con el Lute y él nos intentó convencer que él defendía a los marginados sociales, kinkis y demás. Le dijimos, pero con Coppel te identificas tú, que ahora tienes cierta posibilidad de transmitir la lucha de Coppel. No se definió porque él iba a su bola, a sus intereses, y le mandamos a la mierda al Lute, ¿no? Nos amotinamos en Córdoba, al no conseguir la fuga, ocupamos la emisora de radio, una emisora de radio que había para determinados programas de rehabilitación y demás. Nos autolesionamos, nos sacaron al hospital, en fin. Esos meses fue de una constante de amotinamiento, autolesión, enfrentamiento con los antidisturbios, con los funcionarios, etc. De Córdoba a mí me trasladaron a Ocaña, al penal de Ocaña, y en Ocaña el Estado decidió mantenernos en un régimen militar, como peor que durante la dictadura. Esto era ya a últimos del 77, en noviembre del 77. Nos tenían en celdas de aislamiento, en el departamento celular de el departamento celular de entonces sería la antesala de lo que es el FIES ahora, o hasta hace poco era el FIES, ¿no? De una forma más rudimentaria, más burda, propia de la dictadura, ¿no? En Ocaña nos sacaban al patio 20 minutos, teníamos que salir al patio mirando al suelo, con los brazos atrás, sin poder hablar porque los antidisturbios estaban permanentemente con nosotros, en el patio, durante las comidas, en los recintos, etcétera, ¿no? Entonces, había tal tensión en la cárcel de Ocaña que varios compañeros intentaron buscar su salida como fuese, para ir al hospital, que les trasladasen a otra cárcel. lo que fuese. Dos intentaron quemar la cárcel y no murieron de milagro. Por esas fechas, aquí en Zaragoza, sí murieron dos chavales que quemaron su colchón en la celda y desgraciadamente no les abrieron la puerta a tiempo y murieron asfixiados. Por ese tiempo murieron varios presos sociales, más o menos, en estas circunstancias. Otro que luego consiguió fugarse y todavía afortunadamente no han dado con él y hace ya 30 años así, ni darán, se cortó el frenillo para ver si le sacaban al hospital, etcétera, ¿no? Porque sabíamos que nos la iban a partir, pero muy fuerte. A mí ha sido la más fuerte que me han dado en la represión de un motín, los antidisturbios. Fue un motín silencioso porque estábamos en unas celdas, las puertas muy duras además, no se rompían con facilidad. Y los funcionarios y la dirección de la cárcel de Ocaña estaban tan tensos que yo recuerdo que me vino un día el subdirector y me dice: ¿cuándo saltan ustedes? ¿Cuándo se amotinan? Digo, no, nosotros no nos amotinamos, no tenemos ninguna prisa. Y estaban los antidisturbios ahí con nosotros, ¿eh? Y al día siguiente nos amotinamos. Al día siguiente les rompimos todas las celdas, los váteres, el lavabo, todo lo que se podía romper, las camas, etcétera. Hicimos butrones de celda a celda y conseguimos salir de los 50 y tantos que estábamos en el celular aproximadamente, unos 20 y tantos al tejado. Ya los motines los teníamos organizados de tal forma de que era fundamental tener apoyo social permanente, porque sabíamos que en una de esas pues podían matar a los que fuese, ¿no? Y ya estaba el grupo de abogados, los medios de comunicación, algunos familiares en el exterior, en Ocaña, pendientes a ver qué pasaba. Intentamos salir de una cámara que había en la cárcel de Ocaña al tejado, sacamos una bandera de Coppel y alguna pancarta pequeña por la amnistía y demás, y automáticamente una ráfaga o dos de los picoletos de las garitas, ¿no? Y dijimos, hostias, aquí no hay huevos para subirse al tejado, ¿no? Entonces, bueno, pues resistimos ahí como pudimos, nada, minutos o media hora quizás, ¿no? Y enseguida los antidisturbios subieron a la cámara, nos gasearon y nos hicieron ir bajando de la cámara lo que ellos llamaban el Vía Crucis, que luego ya lo experimentaron en el resto de los celulares hasta Herrera de la Mancha, la cárcel de Herrera de la Mancha, que fue la primera cárcel de máxima seguridad que se inauguró y que puede definir las cárceles de la democracia. Consistía el Vía Crucis en montones de presos que, conforme nos iban apaleando, íbamos cayendo uno encima de otro, uno encima de otro. Y bueno, pues te caía de todo: sangre, culatazos, porrazos, patadas, lo que fuese, ¿no? Había un chaval del Grapo allí con nosotros en el celular. Le buscaban desesperadamente para matarle directamente, porque en esos momentos lo tenían muy fácil, como tantos han matado en situaciones determinadas, ¿no? Tras varias estaciones de Vía Crucis, nos hicieron desnudarnos y nos dejaron en el patio de Ocaña en noviembre, que hacía una rasca de la hostia, pero bueno, estábamos calientes, no nos enteramos, ¿no? Yo me di cuenta que varios compañeros estaban sangrando, tal, ¿no? Y a mí me dijo un compañero: hostia, ¿qué tienes ahí? Estás echando sangre, tal, ¿no? No me había enterado y me habían dado con un culatazo, pero vamos, con ganas, me habían roto aquí la cabeza, y que tengo un buen recuerdo, ¿no? A tres compañeros, a otros dos y a mí, nos aislaron en el submarino del departamento celular de Ocaña. El submarino era las celdas llenas de humedad y, de paso, cuando recogías el agua con bayetas, porque no teníamos fregón ni nada, periódicamente iban con cubos de agua, nos tiraban un cubo de agua en la celda, no teníamos nada de la celda, ni colchón, nada. Pensábamos que nos iban a matar. Yo recuerdo otro compañero de Coppel, hostias, que nos matan. Digo, no, no, tranquilo, que están los abogados afuera. Y efectivamente, al cabo de las 2 o 3 horas, nos abrieron, fuimos al locutorio a comunicar con los abogados y nos dijeron, tranquilos, que está incluso la tele, está ahí afuera, que al menos son testigos de que aquí no ha habido enfrentamientos, no pueden matar a nadie, así como así, ¿no? De Ocaña, a mí me trasladan a Carabanchel. Bueno, en todas las cárceles ya había más o menos núcleos o organización de presos a través de COPEL, ¿no? Entonces, el Estado consideró que las cárceles era un problema grave de Estado, porque no había prácticamente ninguna cárcel, sobre todo en las grandes ciudades, que estuviese en condiciones de habitabilidad. Y yo creo que llegaron a la conclusión de que si las cárceles no funcionaban, había un gran problema, porque paralelamente había un gran nivel de conflictividad social en el resto del Estado. Entonces, decidieron intervenir de una forma muy dura, aislándonos a todos los que consideraban que eran los más activos y, a su vez, darnos la zanahoria. Aprobaron la creación de una comisión de estudios penitenciarios que la componían diferentes parlamentarios de los grupos políticos de entonces y tratar de ponerse en contacto con nosotros y de crear una comisión de estudio para diagnosticar el estado de las cárceles. Nosotros seguíamos insistiendo en nuestras reivindicaciones, aprobaron alguna reivindicación así, bueno, concedieron el primer indulto, no era suficiente, salieron algunos presos, pero no era suficiente, sobre todo porque los que teníamos más ruina, que éramos muchos, pues no veíamos ningún futuro, ¿no? Estando en Ocaña, antes de llevarme a mí a Carabanchel, fue parte de esta comisión. A mí me entrevistó un diputado del Senado, del PSOE, Rogelio Borrás, creo que era, muy progresista, muy dialogante, etcétera, tal, ¿no? Y todos insistíamos que se tenían que cumplir nuestras reivindicaciones, o nos mataban o conseguíamos nuestras reivindicaciones, ¿no? Y, bueno, hubo conclusión bastante clara, que las cárceles no estaban ninguna apta, que teníamos derecho a que se nos concediesen un indulto, que se reformasen las prisiones, etcétera, ¿no? Ya dijeron que no había ninguna posibilidad de amnistía, pero quizás sí un indulto, que se fue el señuelo que nos mantuvo y, de una forma generalizada, mantuvo el compromiso, digamos, de participar. Luchas de COPE. A mí me trasladan a Carabanchel y en Carabanchel hacía ya algunos meses, pocos, que empezaba a circular bastante heroína, y heroína de gran pureza. Empezaron a surgir los primeros yonkis, empezaron a surgir las primeras enfermedades relacionadas, hepatitis, candidiasis, etcétera, hasta un punto en que nos dimos cuenta que era más fácil conseguir heroína que chutas, que agujas hipodérmicas, ¿no? Y la gente, para afilar la punta de la chuta, pues la afilaba directamente en las aceras, ¿no? Y, bueno, como todavía no se conocía SIDA ni demás, pues venga, con alegría a chutarse y pasarse la chuta unos a otros, y luego pasó lo que pasó, claro, ¿no? Cientos o miles de muertos por la heroína, ¿no? Yo consideré que la heroína era un gran problema porque creaba falta de compromiso, creaba egoísmo, y se creaban grupos nuevos mafiosos que nosotros habíamos conseguido prácticamente erradicar, nosotros digo la COPEL, ¿no? Crear un clima de convivencia y de respeto entre los presos y la heroína, veíamos que esto iba a reproducir de nuevo los abusos y la falta de solidaridad, ¿no? Surgió por entonces un grupo de presos sociales que se llamaban grupos de incontrolados en lucha, y la propia palabra lo define, incontrolados. Incontrolados ellos, pero controlados por las direcciones de las cárceles para enfrentarse a los presos de Coppel. Es una tónica, parece, ¿no? La guerra sucia del Estado contra organizaciones sociales más o menos comprometidas, ¿no? Y las cárceles, claro, no va a ser menos, ¿no? Yo me tocó participar en una asamblea colectiva que se hizo entonces en Carabanchel, en el 78, antes de asesinar a Agustín Rueda y cepillarse los grapos al director de entonces, al Jesús Haddad. Y yo hablé de los peligros de la heroína. Había tenido la suerte de leer algunos teóricos de la contracultura norteamericana de los años 70, el William Burroughs, toda esta gente que conocía de sobra los estragos que había causado la heroína en Estados Unidos, en los movimientos de las Panteras Negras, etcétera, y lo que había pasado con la lucha autónoma en Italia, lo que estaba pasando en Francia, etcétera. Y yo me di cuenta que esto podía pasar aquí, como efectivamente luego pasó. Y bueno, pues dije al loro, la heroína no puede ser, yo qué sé, aquí no vamos a ser represores y no vamos a organizar una policía de vigilancia tal, pero esto mal rollo, a ver de qué forma cada uno lo puede llevar, pero esto crea división, tal, ¿no? En esa misma asamblea, se dio un aviso a los confidentes camuflados que podía haber, se apagaron las luces en la séptima galería y se dijo que, bueno, que los confidentes que hubiese por ahí camuflados, que no se les haría nada y que se fuesen poquito a poco a pedir refugio a la dirección de la cárcel de Carabanchel. Hubo así movimientos de tolerancia y demás, y bueno, pues los que consideraban que eran confidentes o podían peligrar un poco, se fueron y demás, ¿no? Para mí, esa asamblea fue un punto de lucha organizada y con unos objetivos muy claros de Coppel y lo que se avecinó en el futuro. A las pocas semanas, el Estado y la Dirección General de Prisiones decide concentrarnos a todos los presos que consideraban más significativos de las cárceles del Estado en la cárcel del Dueso, en Cantabria. Ahí, de nuevo, nos aíslan en condiciones muy duras, con los antidisturbios, del pañuelito rojo, etcétera. También hacemos un intento de vida en comuna, que duró también unas semanas, y ahí, bueno, aprovechamos la estrategia de la tensión con los antidisturbios y la dirección de la prisión. De hecho, recuerdo que conseguimos que se fugasen tres compañeros pidiendo ver una obra de teatro en la tele, porque como había apertura cultural y demás, pues los presos teníamos inquietudes. Y al director de la prisión del Dueso, que era un nazi de Fuerza Nueva, Domingo Mayordomo, el otro apellido no me acuerdo, de Fuerza Nueva, además, declarado, o sea, aquí no se ha depurado nada, no ha habido ningún cambio en nada en la justicia ni en prisiones, no ha habido absolutamente nada. Por lo tanto, ¿qué democracia pueden montar, no? Si todavía hay jueces fascistas, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando la coyuntura de la obra de teatro, nosotros nos habíamos dado cuenta que las garitas de vigilancia del perímetro exterior de la cárcel del Dueso, los picoletos se venían hacia otra zona de vigilancia más cercana a los pabellones del Dueso y quedaban esas garitas vacías. Con lo cual vimos que había posibilidades para fugarse los otros compañeros y necesitábamos ganar tiempo viendo esta obra de teatro en la tele, ¿no? El director se extrañó mucho que tuviésemos esas inquietudes, pero bueno, ganamos tiempo, se fugaron estos compañeros. Y nada, a las dos o tres horas, recuento, urgente, nos recontaron varias veces, algo pasa, tal, ¿no? Bueno, se habían fugado. Por esos dos años aproximadamente, 77, 78, hubo fugas en todas las cárceles que se pudo. Porque esa estrategia de organización y control de la tensión en las cárceles evidentemente servía para crear condiciones de fuga. Hubo fugas en la cárcel de Valladolid, en Carabanchel hubo varias, esta del Dueso, los 45 de la Modelo de Barcelona, etcétera, ¿no? Al día siguiente de la fuga esta del Dueso, pues a mí me vino el subdirector diciendo, hostias, que les gustaba el teatro. Digo, sí, sí, ¿por qué? Dice, ¿no sabe usted que se han fugado? Digo, hostias, no, ¿cómo es eso? Dice, sí, sí, ha habido una fuga de tres. Digo, bueno, pues mira qué suerte que lo celebre, tal, ¿no? En Carabanchel había una fuga que ya se empezó antes de trasladarnos al Dueso. Y varios compañeros que se habían quedado en Carabanchel, entre ellos Agustín Rueda. Agustín Rueda era un militante anarquista de la CNT que le detuvieron en la frontera con Francia, pues trayendo propaganda, no sé si explosivos, tal, ¿no? Nada más que le metieron a la cárcel de Girona, se identificó con la lucha de Koppel y le trasladaron a Carabanchel enseguida. Yo hice una colecta de dinero para pilas y demás, para linternas, para el butrón que teníamos. Yo la última vez que le vi, pues pedí dinero, le dije, si quieres te informo, pero luego te informo así a solas, tal. Y me dice, no, no, no hace falta. Toma, me dio todo el dinero. Digo, hostia, esto el dinero no, quédate para tabaco, tal, no, no, no fumo, tal, ¿no? Me dio todo el dinero, no sé, me pareció una excelente persona. En el Dueso nos enteramos que habían descubierto la fuga y que habían torturado a todos los compañeros que habían identificado como participantes en la fuga y que se les había ido la mano y habían asesinado a Agustín Rueda. Al día siguiente convocamos una jornada de lucha en todas las cárceles del Estado con autolesiones, ingestión de objetos metálicos, huelgas de hambre, etcétera. Ahí en el Dueso nos hicimos todo. Conseguimos que nos sacasen al hospital de Valdecilla. Y nada más llegar al hospital de Valdecilla, ese era otro frente que consideramos que era necesario aprovechar para difundir nuestras reivindicaciones. Y al personal médico y enfermeras, pues les dimos una poesía de Miguel Hernández y una flor, tal, ¿no? Nos ganamos enseguida, pues, al personal. O sea, de alguna forma tratábamos de empatizar y de hacer ver que éramos presos con una conciencia, con una sensibilidad y que no éramos los yonkis o incendiarios o desalmados que decía el Estado que éramos, ¿no? A los pocos días, los Grapo se cepillaron al director de entonces, al Jesús Haddad. Los Grapo, ya desde alguna experiencia colectiva, sobre todo de intentos de fuga en Córdoba y demás, intentaron captar a militantes de Koppel, los que consideraban o considerábamos que teníamos más conciencia, para formar parte del Grapo. De hecho, varios compañeros, creo recordar en Sevilla un par, otro de Valladolid, se incorporaron a los Grapo cuando se fugaron. Y creo que los tres murieron. Yo, si hubiésemos conseguido fugarnos de Córdoba con los Grapo, la gran mayoría nos hubiésemos sumado a ellos entonces. La conciencia autoritaria, antiautoritaria, vino después. Pero entonces nos pareció que era una organización revolucionaria con una decidida confrontación con el Estado y que nos apoyaba. Luego, cuando personalmente yo vi el funcionamiento de las asambleas de los Grapo, que nos invitaban todavía, bueno, Grapo y PCR en Carabanchel, al camarada Arenas y a los lugartenientes, el Sánchez Casas y no recuerdo quién más, pues nos pareció que era una relación de servilismo y de autoritarismo que no dejaba lugar a la crítica, ¿no? Yo recuerdo que participé en una asamblea, critiqué al camarada Arenas y automáticamente todos los militantes del Grapo que estaban ahí y tal se me echaron a debatirme tal. Ya decidí no participar en ninguna más, ¿no? Bueno, los Grapo, siguiendo esta dialéctica, se cepillaron al Haddad y el Estado decidió apostar por una vía, un director de prisiones de talante de lucha antifranquista y más progresista, que fue, nombraron al Carlos García Valdés, que este había sido un abogado de muchos presos políticos ante el Tribunal de Orden Público de la dictadura. Tenía un bagaje antifranquista, conocía muy bien la situación de las cárceles, había participado en las primeras jornadas de solidaridad con los presos sociales que se organizó en la Universidad de Madrid, en la Complutense, y venía avalado por abogados, sociólogos, psicólogos, etcétera, que simpatizaban o apoyaban al movimiento de presos, a Coppel. La primera visita que hizo Carlos García Valdés la hizo a la cárcel del Dueso y pidió entrevistarse con una representación de la Coppel, que nos estábamos allí aislados. Yo participé en la comisión de militantes de Coppel, fuimos como 8 compañeros y le planteamos nuestras reivindicaciones. Y recuerdo uno de ellos, uno de mis compañeros, que también lo mató a la policía, que hablando tal, pues le dijo, Carlitos, recuerda lo que le ha pasado a Haddad, o cumples nuestras reivindicaciones o tú verás. Entonces el hombre hizo hostias, tal, que parece que saben lo que dicen estos, ¿no? Bueno, el Carlos García Valdés aprobó diferentes órdenes que nos posibilitó la apertura, no recuperación de nuevo del control de las cárceles y la organización, pero sí al menos de aflojar la presión y la tensión que sufríamos ya entonces los presos y de distribuirnos de nuevo a nuestras cárceles de origen y intentar una idea que ellos llamaban la cogestión, que era, pues, más o menos participar militantes de Coppel y los funcionarios en la organización de las cárceles. A mí me trasladaron del Dueso a Carabanchel, pasando por Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, de nuevo, intenté fugarme unas cuantas veces. Estuve a punto de fugarme 2, pero no lo conseguí. Una, en el hospital de Valdecilla, que no he contado antes, pues a punto ya de deslizarme con el barrote cerrado y demás, con una cuerda de montaña, y bueno, pues justo al colgar la cuerda e intentar deslizarme, entrar en ese momento los antidisturbios que teníamos ahí dentro en el departamento habilitado en los hospitales. Y bueno, pues directamente me descubrió que entró, tapé el barrote cerrado y me dice, ¿qué, no tienes sueño? Digo, no. Joder, pues que hace una noche. Entonces me quitó así de la ventana y vio que estaba el barrote cerrado y bueno, pues directamente la pipa en la cabeza. Yo no conseguí fugarme, pero sí un compañero de otra celda que había conseguido también cerrar el barrote. Henares lo intentamos varios compañeros también así, no pudo ser porque fuimos a caer al recinto que separaba la antigua cárcel de Alcalá de Henares con la sección abierta donde estaba el lute, ahí en Alcalá. Intentamos apoderarnos del de los picoletos de las garitas, en una noche que hacía una tormenta así bastante fuerte, y uno que se sumó a la fuga, que era yonki ya, que no queríamos para nada que se enterase, pero tenía también su ruina y tenía derecho, claro, ¿no? Intentábamos aprovechar el trueno y el relámpago para ver si conseguíamos hacernos con el picoleto de la garita. Este no aguantó la tensión, echó a correr ya directamente por el picoleto, y el picoleto le vio enseguida y a cierta distancia, tiró una ráfaga, le entró un disparo por la mandíbula, no le mató de milagro, y nosotros, pues bueno, nos dimos unas hostias, todos tirándonos contra el suelo, contra el muro, tal, ¿no? Bueno, movida de picoletos en el recinto, y de nuevo a Carabanchel, de nuevo a celdas de aislamiento, y ahí me sacan del centro de aislamiento los compañeros de Coppel para que participase en la cogestión. Yo expliqué, me pedí a mis compañeros que me explicasen qué era la cogestión, y entre otras cosas me dijeron que suponía avisar a los compañeros presos que iban a ser trasladados en conducción a otras cárceles, avisarlos nosotros. Y yo dije que yo no participaba en esa cogestión porque suponía hacer la labor de los funcionarios. Y eso era lo que querían ellos. De nuevo, darnos el cebo de, aparentemente, crear, ganar más espacio y demás, pero hacer su trabajo, y sobre todo un trabajo desagradable que iba a crear confrontación con los compañeros, y esa no era nuestra labor. En cuanto a la dirección de la cárcel de Carabanchel se dio cuenta que yo no participaba, a mí de nuevo me enviaron al puerto. Por esas fechas, unos meses antes quizás, empezamos a leer en los medios de comunicación que había muchos viajes de cuadros medios altos del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Dirección General de Prisiones a Alemania. Y paralelamente se estaba construyendo la cárcel de Herrera de la Mancha. Entonces, llegamos a la conclusión que el Estado estaba preparando los nuevos cargos de penitenciarios para iniciar la etapa democrática penitenciaria. Empezaron a ocupar los cargos directivos, directores, subdirectores, jefes de servicios, ya empezaban a ser psicólogos, sociólogos, ya gente más preparada para iniciar una nueva forma de control y represión de una forma más selectiva y eficaz, que es lo que hay ahora en las cárceles. Herrera de la Mancha se inauguró con este objetivo. A los presos de ETA, que de nuevo empezaron a entrar en las cárceles, les dijimos, los de Coppel, más conscientes ya, que esa cárcel sería para ellos, que espabilasen. Al principio dudaban que fuesen para ellos, y efectivamente fueron, junto con varios compañeros de Coppel, los que inauguraron la cárcel de Herrera de la Mancha. No sé, hay muchísimo que contar de esta experiencia, pero para no alargarme demasiado, y pueden surgir después muchas cosas, si acaso finalizar con la experiencia de lo que supuso Herrera de la Mancha como final de esa etapa de la lucha en las cárceles a través de Coppel y el inicio de las cárceles de la democracia y el final de la transición. El Herrera de la Mancha se inaugura en el 79, en abril creo recordar del 79. Yo salí al mes siguiente, en mayo del 79, estuve 6 años y 4 meses sin que me juzgasen y al final conseguí que mis abogados presionasen para que me pusiesen fianza y salí en libertad bajo fianza. Al mes siguiente se inauguró y el Estado había conseguido controlar y desarticular a la Coppel y habilitar departamentos especiales de aislamiento en todas las cárceles más o menos útiles del Estado. A Herrera enviaron los que ellos consideraban que eran los más cabecillas de Coppel y a los que tenían más ganas. La entrada en la cárcel de Ría de la Mancha fue el típico pasillo este que comentaba antes de Vía Crucis, y aquí participaron funcionarios, guardias civiles y policías nacionales como operación de castigo y recibimiento. Todos los compañeros fueron apaleados, fueron aterrorizados y estuvieron unas semanas en la cárcel de Ría de la Mancha, recién inaugurada, sin comunicación con nadie, ni con abogados, ni con familiares, con nadie. De puta casualidad, un abogado del grupo de abogados que nos defendía consiguió comunicar con uno de los compañeros torturado en Herrera y se enteró de que todos habían sido apaleados y que estaban aterrorizados. Se organizó una visita de varios abogados y la dirección de la cárcel de Herrera impidió que entrasen los abogados a comunicar con sus defendidos, con excusas como hacen ahora, ¿no?, de que si no están, de que si se la han llevado a otra cárcel, etcétera, y al final, por presión, se destapó el caso de las torturas colectivas, torturas ya de una forma selectiva y que fue, digamos, el inicio de lo que después ha sido el FIES. A varios compañeros, sacarles por las noches, incluso con una poner una pipa en la mesa con las porras y interrogarle, si no respondía lo que ellos querían, llevarla a la celda, apalearle entre varios funcionarios, etcétera, ¿no? Uno de ellos le obligaron a comerse una carta que había escrito avisando a sus abogados con agua, le obligaron a comérsela. Alfredo Casal, que fue un compañero de Agustín Rueda también, que también sufrió las torturas cuando descubrieron el túnel de Carabanchel con Agustín, ¿no? Entonces, bueno, se consiguió la denuncia colectiva de un grupo de 90 abogados, que más o menos era el grupo de abogados que apoyaban la lucha de Coppel, y se consiguió, a través de suscripción popular, la primera acción popular de denuncia contra torturas en las cárceles del Estado. Hay un libro por ahí bastante bueno, de Manolo Revuelta, que es sumario, creo recordar, 23/79 o así, donde explica bastante detenidamente el proceso que supuso el inicio de las torturas selectivas en Herrera de la Mancha y el inicio de lo que después ha sido el FIES y el funcionamiento de estas cárceles, las nuevas cárceles de la democracia. En síntesis, yo lo más interesante de mi experiencia en Coppel, a nivel personal, fue el haber tenido la suerte y la capacidad de haber roto la rueda psicopática a la que el Estado condena a determinados sectores sociales, que luego se nos y que de nuevo esto funciona así porque el Estado ha sido capaz de destruir la conciencia que casi milagrosamente en esos dos años y pico los presos sociales fuimos capaces de crear, ¿no? Fue una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y colectivo de compañeros muy determinados. Reivindicaciones se consiguieron bastantes, se consiguió una cierta sensibilidad social e información de lo que pasaba en las cárceles y no sé si esto ha sido la continuación del FIES y de la resistencia en las cárceles, que siempre que haya cárceles habrá resistencia, eso está claro. Los FIES en la actualidad tienen en común con la experiencia de Coppel en la capacidad de resistencia, pero evidentemente de una forma muy diferente. Hoy en día el control de las cárceles es mucho más eficaz, la comunicación entre los presos es mucho más difícil, la masificación de la heroína y derivados es sistemática, prácticamente la heroína y derivados cumplen la función de los carceleros de entonces, ya los presos prácticamente no necesitan controlarse, se controlan ellos mismos. Falta la conciencia social y la información necesaria para que la situación de las cárceles llegue a la sociedad. Los tiempos que vivimos dan cierta esperanza y quizás, sobre todo si surge la minoría o la mayoría de presos que sean capaces de organizarse y denunciar y mantener un poco el nivel de resistencia, pues quizás se consiga que haya más información y sensibilidad con lo que pasa en las cárceles, ¿no? La lucha de los FIES yo creo que ha sido muy desesperada por su situación y por la incapacidad, de conseguir salir bien a través de unas reivindicaciones o bien a través de unas fugas más o menos organizadas. Las fugas que ha habido de los FIES, la gran mayoría, que yo controle, que tenga información, ha sido sobre todo desesperadas, con secuestros, con motines provocados, pero con el fin de conseguir la fuga, etc. Es muy difícil conseguir un nivel de coordinación y de afinidad con el nivel de aislamiento y de control selectivo que hoy en día tienen los presos en las cárceles actuales. Pero yo creo que se puede conseguir a pesar de todo.